1:10. Dice la escritura: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dos cosas vamos a tratar de estudiar en el día de hoy. Quiero, o sea, muchas veces cuando nosotros leemos en una sola versión de la Biblia, no alcanzamos a comprender el sentido de un versículo. Entonces quiero leérselas en dos o tres versiones. La Biblia de Jerusalén dice así: caí en éxtasis en el día del Señor. O sea, en vez de decir estaba yo en el Espíritu, dice caí en éxtasis en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. En la Biblia, esta se llama, la Biblia Latinoamericana del 95 dice: se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. Entonces mire, dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, dice nuestra versión. Ya la versión de la Biblia de Jerusalén dice: caí en éxtasis en el día del Señor. Y la Biblia de las Américas, ¿le dije cuál era? Y la Biblia Latinoamericana dice: se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. La Biblia del Lenguaje Sencillo dice así: pero un domingo. Ya no dice el día del Señor, ¿qué dice? Un domingo. ¿Ya vamos entendiendo más? Estamos leyendo en varias versiones. Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una muy fuerte voz que sonaba como una trompeta. Para que vea que la idea sigue, aquí hay otra versión que se llama, aquí dice la BNP, esta se llama la Biblia de Nuestro Pueblo. Un domingo se apoderó de mí el Espíritu, y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta. Aquí hay otra versión. Esta se llama la Biblia, El Pueblo de Dios. Dice: el día del Señor fui arrebatado por el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía. ¿Sí está quedando claro el mensaje de ese solo versículo? ¿Sí se está aclarando cuando leemos en diferentes versiones? Entonces, el día del Señor corresponde al domingo. Y estaba yo en el Espíritu, corresponde a varias cosas: caer en éxtasis, ser apoderado por el Espíritu Santo, vino sobre mí el Espíritu, me arrebató el Espíritu. Aquí tengo otra Biblia. Esta se llama la Biblia Castilla del Nuevo Testamento. Un domingo, estando yo en comunión con el Espíritu, oí detrás de mí una voz vibrante como un toque de trompeta. Entonces, yo les quiero recomendar a ustedes algo. Algo que tenemos que hacer todos los cristianos es aprender a estudiar la Biblia, ¿no? La Biblia nos manda a que la estudiemos, a que la ¿qué? Escudriñemos. Y la mejor manera, porque no todos tienen acceso a herramientas como las que tiene de pronto un pastor, porque nosotros tenemos herramientas para estudiar el hebreo, el griego. Bueno, nosotros tenemos un poquito más de herramienta por lo que hemos estudiado, por lo que nos regala la tecnología el día de hoy, pero no todos los creyentes tienen ese acceso. Pero sería bueno tener dos o tres versiones de la Biblia y poder leer. O sea, cuando usted vaya a estudiar un texto, un capítulo, un versículo, poder leer en varios pasajes de la Biblia. Muchas veces las ideas se aclaran. Ustedes han leído, ejemplo, ese versículo que dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y uno dice, wow, ¿Qué significa ascuas de fuego? Cuando uno lee ese mismo versículo en la Nueva Versión Internacional, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y harás que se le ponga roja la cara de vergüenza. ¿No queda más claro? Entonces, sí, mire que tenemos herramientas para poder estudiar la Biblia. Por lo menos la Biblia dice, el corazón del sabio está al lado derecho. Y el corazón del necio está al lado izquierdo. Cuando usted se toca y se pone la mano en el corazón, ¿en dónde está su corazón? En el lado izquierdo, o sea, ¿que usted qué es? ¿El corazón del sabio dónde está? En el lado derecho. Póngase la mano en el lado derecho. ¿Tiene ahí el corazón? No. ¿El corazón del necio está a la mano qué? Izquierda. O sea, cuando uno lee a veces en nuestra Reina Valera, a uno le queda como, o sea, ¿qué significa esto? Cuando uno lee estos mismos pasajes, ejemplo, en la Biblia del Lenguaje Sencillo, o en la Biblia latinoamericana, o en algunas versiones más modernas, la Biblia dice esto, el corazón del sabio se inclina hacia lo bueno, el corazón del necio se inclina hacia lo malo. ¿Por qué dice nuestra Biblia al lado izquierdo? ¿Se acuerda que la Biblia dice que cuando Jesús venga con sus santos ángeles, pondrá a las cabras a la izquierda y a las ovejas a la derecha? Siempre la derecha es símbolo de lo bueno, la izquierda es símbolo de lo malo. El corazón del sabio se inclina hacia lo bueno, el corazón del necio se inclina hacia lo malo. Entonces, leer la Biblia en diferentes versiones nos aclara el sentido de los versículos. Entonces, vamos a estudiar. Primera parte, estaba yo en el Espíritu, o entré en un éxtasis, o me arrebató el Espíritu. Por lo general, bueno, no podemos decirlo por lo general, pero muchas veces que los apóstoles recibieron revelación fue de esa manera, o en éxtasis, o en otra manera fueron arrebatados por el Espíritu, o estaban en el Espíritu. Quiero mirar algunos versículos con ustedes. Miren Hechos capítulo 10. Una revelación que se le dio al apóstol Pedro. Las revelaciones que recibieron los apóstoles bíblicos, ¿ok? Los apóstoles establecidos por el Señor Jesús. Sería bueno recordar eso, porque hermanos, cada vez más, mire, en Cali nos estamos quedando sin pastores. Nos estamos quedando sin pastores en Cali. Cada vez hay más iglesias y menos pastores, porque ahorita todos son, o sea, es difícil ya encontrar un pastor. Ahorita, vea, soy el apóstol fulano. Y no hago burla de ellos, me da pesar, porque muchos están entrando en esta moda y muchos entran a sabiendas y otros por ignorancia. Pero los apóstoles bíblicos recibieron revelación de Dios directamente. Es un peligro decir que alguien sea apóstol. ¿Por qué es un peligro? ¿Puede refutar? Y yo estoy seguro que muchos de los apóstoles de hoy en día pues no tienen una palabra ni una revelación verdadera de Dios. Si predican el Evangelio, lógicamente sí es verdadera palabra de Dios, pero en cuanto a revelación sí estamos cortos. Entonces, un verdadero apóstol, mire, de la Biblia, para mí no hay más apóstoles que los que aparecen en la Biblia. ¿Cuál es el panorama? Dios le dice a los discípulos, a los apóstoles, que vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta todo el mundo. Pero resulta que para los judíos había un problema. Ellos a los gentiles los consideraban inmundos. Ellos a los gentiles los llamaban perros. ¿Se acuerdan que viene una mujer que le dice a Jesús que su hija estaba siendo atormentada por un demonio? Y Jesús le dice, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos? Jesús no es que la estaba tratando de perra a ella, ni la estaba discriminando, simplemente le iba a dar una gran lección a los apóstoles. Jesús enseñó que desde la antigüedad Dios había abierto sus beneficios a los otros pueblos. A Jesús lo iban a apedrear porque un día dijo, ¿cuántas viudas habían en el tiempo de Elías en Israel? Se supone que muchas, pero ¿a cuál de ellas fue enviado Elías? Solo una, ¿qué? Extranjera, a la viuda de Sarepta. ¿Cuántos leprosos habían en el tiempo de Eliseo en Israel? Muchos, pero ¿a cuál de ellos fue enviado? ¿A quién de ellos sanó Eliseo? Solo a Naamán el sirio. Y a Jesús lo iban a apedrear. Muchos de los beneficios que Dios le había dado a los judíos los había abierto ¿a qué? A otros pueblos. Ahora el evangelio tenía que ser abierto a todas las naciones. La buena noticia de que en Cristo había ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Pero los apóstoles tenían esos prejuicios. Los gentiles eran perros. Los gentiles era vergonzoso, era inmundo para un judío juntarse con un gentil. O sea, no era bien visto. Ahora Dios quería que el evangelio llegara a los gentiles. Y el primer gentil al que iba a llegarle el evangelio era un hombre romano que se llamaba, ¿se acuerda? Cornelio, en el capítulo 10. Y Dios quería enviarle el evangelio, pero lo primero que tenía que hacer era coger y tumbar los prejuicios de los judíos. Y dice Pedro que él estaba en el versículo 9, 10:9 de los Hechos. ¿Listo? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, o sea, los mensajeros que había enviado Cornelio a buscar a Pedro, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Esa palabra éxtasis es la misma que encontramos en Apocalipsis 1:10. O sea que él fue ¿qué? Tomado por el Espíritu. El Espíritu le iba a dar ¿qué? Una revelación. La Biblia aclara algo muy, muy, muy, muy importante. Que los que recibieron la revelación, ¿quiénes fueron? Los apóstoles. Eso lo puede leer en Efesios capítulo 2:20. Efesios, ¿les dije Efesios 2:20? Efesios 3:5 también. Ustedes pueden leer eso, claro, ahí está la Biblia, que la revelación de lo que Dios iba a hacer, o más bien de lo que estaba oculto desde los siglos, pero que había de ser manifestado, se le iba a revelar a los apóstoles. Eso que estaba oculto y que iba a ser manifestado, es que los gentiles también iban a recibir ¿qué? El perdón de pecados, que también tenían los privilegios que tenía el pueblo de Israel, que de los dos pueblos iba a ser uno. Que ya los judíos no eran el pueblo exclusivo de Dios, sino algo que ahorita se conoce como la iglesia, que está compuesto por judíos y no judíos y gentiles. Entonces, a él le sobreviene un éxtasis. ¿Y tuvo qué? Una visión. Vi el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, ustedes saben que habían unos animales que al pueblo de Israel le eran prohibido comer. Y en ese lienzo él vio la visión de varios animales y todos eran inmundos. Y escuchó la voz del Señor que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. ¿Y qué dijo él? No, Señor, no voy a comer porque yo no he comido nada inmundo. ¿Y qué le dice Dios? Sigamos leyendo. Versículo 15. Y volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común inmundo. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, de aquí hombres que le habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón y llegaron a la puerta. Y llamaron, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, aquí tres hombres te busca. Levántate pues, desciende con él, con ellos, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Llega Pedro al otro día donde Cornelio, y dice el versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común. Él ya comprendió la visión. Dios no se estaba refiriendo a los animales, se estaba refiriendo a qué, a los hombres. Dios me dijo que ningún hombre llame común o inmundo. Y entró a casa de gentiles, les predicó el evangelio, les habló de Cristo, les dijo cómo Cristo había sido exaltado por el poder de Dios, cómo Dios lo había respaldado con milagros y prodigios, cómo había librado a muchos de los afligidos del diablo, cómo se habían unido y lo habían crucificado, y cómo estaba a la diestra del Padre esperando a venir. Y dice que mientras él hablaba, el Espíritu Santo llenó a los gentiles. Pero él recibió una visión en éxtasis. El Espíritu lo tomó. Y esa era la manera en que Dios hablaba. Esa era la manera en que Dios le dio la revelación a los apóstoles. A Juan en Apocalipsis y ahorita a Pedro en Hechos. Miremos otro ejemplo. Hechos 22. Hechos 22. Pablo es apresado por el pueblo de los judíos. Lo iban a matar. Casito lo despedazan. Pero llegó el encargado del ejército romano, en que él tuvo que hacer defensa de lo que creía. Explicó que él era celoso de la traición de sus padres. Y que yendo por el camino se le apareció una luz que lo rodeó. Bueno, ustedes conocen ya cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Pero mire el versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi. ¿A quién vio él? Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Cómo recibió Pablo el llamamiento? ¿Cómo recibió Pablo el apostolado a los gentiles? ¿A través de qué? Una visión. ¿Él entró qué? En éxtasis. A él lo arrebató el Espíritu. A él lo tomó el Espíritu. Es la manera en cómo Dios de alguna manera le reveló a los apóstoles lo que iba a hacer, cómo Dios iba a llevar el evangelio a los gentiles. Para Juan no fue diferente. Juan estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, porque él había predicado el evangelio y los romanos lo habían exiliado por el sencillo motivo, razón y circunstancia de que ellos predicaban de que había otro rey. ¿Cuál era ese rey? Jesús. Y que no se podía honrar a otro que no fuera Dios. Y el imperio romano decía que había que honrar y adorar a César. Y los cristianos decían que no. Y como los apóstoles eran los que predicaban el evangelio, Juan fue exiliado. Mire que a veces la palabra puede traer problemas, ¿no? Predicar el evangelio muchas veces puede traer problemas. Pero eso no nos exime de que tengamos que predicar. Entonces viene, va a venir una revelación. Juan es tomado por el Espíritu. ¿Qué día fue tomado? En el día del Señor. Ya vimos que algunas versiones nos aclaran que es el domingo. Si usted le pregunta a un judío, ¿cuál es el día del Señor? ¿Ellos qué dicen? El sábado. Si usted le pregunta a un adventista, ¿cuál es el día del Señor y a qué se refiere ese pasaje? Ellos van a decir, el sábado. En ninguna otra parte de la Biblia, escuchen, usted va a encontrar una referencia que diga el día del Señor. Como lo dice aquí, o sea, hay un día que se llama el día del Señor que se refiere al día de la venida de Cristo o al día de la manifestación de su ira. Pero aquí no se refiere a ese día, aquí se refiere al domingo. Pero, en las otras partes de la Biblia, ¿qué dice cuando se refiere al día del Señor? Dice así, el primer día de la semana. O sea, si usted va a Mateo 28, si usted va al libro de los Hechos, dice el primer día de la semana. ¿Por qué se conoce el primer día de la semana como el día del Señor? ¿Por qué? ¿No sabe? ¿Qué día resucitó el Señor Jesús? El primer día de la semana. Era el día en que se honraba la resurrección de Cristo. Para el pueblo de Dios, para los cristianos, el primer día de la semana era el día del Señor, porque fue el día que Cristo resucitó. Si nosotros vemos a través de la Biblia, de algunos pasajes, y vemos a través de la historia, el día del Señor era que se reunía la iglesia gentil. Miremos algunos versículos, dos versículos. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo 7. Está ventiendo fuerte hoy, ¿no? Hechos 27. Dice la Biblia, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿y qué hacían? Para partir el pan. Yo les he enseñado que cuando se habla la Biblia del partimiento del pan, ¿estamos hablando de qué? De la cena del Señor. El día que estaban haciendo memoria de que Cristo había muerto por los pecados. Sino que no iba a decir morido, sino molido. Perdóneme, mi mente y mi lengua se confundieron. El día en que Jesús fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Era el primer día de la semana. ¿Qué día se reunía la iglesia a partir? El pan. El primer día de la semana. Lo que ellos conocieron históricamente como el día del Señor. El día de la resurrección. Cuando uno ve de pronto en algo que llama la simbología, los números. El 8, uno dice cada 8 días, ¿sí o no? Para referirse, o sea, de domingo a domingo, cada 8 días. Pero cuando usted ve el 8 en la numerología bíblica, significa un nuevo comienzo. O sea, ¿cuándo empieza una nueva semana? Cada 8 días, ¿sí o no? Refiriéndose domingo a domingo. Hay un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era los judíos. Ahora en el Nuevo Testamento es la iglesia, judíos y gentiles que hemos creído en el nombre de Jesús. Hay un nuevo comienzo con la resurrección de Cristo, una nueva vida con la resurrección de Cristo. Entonces el domingo se reunía la iglesia a partir el pan. Es claro en la Biblia. Y ellos se reunieron para partir el pan, para participar de la cena del Señor, para recordar lo que Cristo había hecho por ellos, que su sangre había sido derramada por muchos para perdón de pecados. Y dice, y Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la media noche. Entonces, ¿la iglesia se reunía el domingo para qué? Para partir el pan. Mira 1 Corintios 16. También aclaro, y quiero aclararlo, no hay mucha base bíblica. Solo hay 2 o 3 versículos donde nos aclara que la iglesia se reunía el domingo. Pero esos pasajes son ¿qué? Claros. No podemos ¿qué? Discutir, ahí la Biblia lo dice. Pablo había hecho una promesa. O sea, los apóstoles le dieron la diestra. ¿Cuál es la diestra? La derecha en señal de compañerismo. En señal de que respaldaban el ministerio que Dios le había dado. Pablo a los gentiles. Y le dijeron, hermano, pero procura algo. No olvidarte de los pobres que hay en Jerusalén. Y Pablo, donde quiera que levantó una iglesia, les decía, así como ustedes participan de las riquezas espirituales de los judíos, es mucha cosa que ellos participen de sus riquezas materiales. Y Pablo con las iglesias recogía ofrendas para mandar a los pobres que había en Jerusalén. La iglesia gentil apoyó mucho el ministerio de Pablo para poder apoyar a los pobres de Jerusalén. ¿Y qué les enseñó Pablo a la iglesia de Corinto? Versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, esa ofrenda para los santos era una ofrenda ¿para quiénes? Para los pobres. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es una orden que Pablo dio. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. O sea, que cuando yo llegue la ofrenda ya esté recogida. Pero ¿cuándo la van a traer? El primer día de la semana. Entonces, el primer día de la semana se reunían los cristianos ¿a qué? A partir el pan. El primer día de la semana se reunían los cristianos ¿a qué? A recoger la ofrenda. En otras palabras, ¿se reunían a qué? A hacer el culto. O sea que la reunión de los cristianos era el primer día. Muchos dicen, lo que yo les decía, que nosotros estamos mal, que nosotros adoramos a Dios en el día del sol. ¿Por qué? ¿Dónde sacaron eso? Porque hubo un papa que dio una orden, pero no fue el papa, hermano, es algo histórico, es algo bíblico. Sí hubo un cambio, sí hubo una transición del sábado judío al domingo cristiano para los gentiles. Que esto se lo voy a explicar con mucho más detalles. Si hay señales bíblicas, si hay señales en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel en algunas fiestas no reposaba el sábado, sino que el domingo. Y se lo voy a mostrar el próximo domingo, quiero que lo veamos en detalle. Lo que yo quiero es que veamos, si hubo una transición. Para los cristianos no es el sábado, para los cristianos es el domingo. ¿Ok? De todos modos, es como el día de reposo cristiano. Es como el día. ¿Qué hacían los judíos un sábado? Acuérdate del día de reposo. Mire que el mandamiento no es guardar el día de reposo. ¿Era qué? Acordarse de... ¿Cuál es el problema de nosotros hoy en día? Que nos olvidamos. Nos olvidamos que hay un día que Dios estableció para que el hombre repose de sus actividades y le adore y le entrone y le glorifique como Dios. El mandamiento no dice guárdelo. Porque ¿cuándo fue establecido ese día de reposo? En la creación. Dios el sexto día hizo al hombre. Y el séptimo descansó. O sea, el hombre fue creado en el sexto día. ¿Y qué hizo al otro día? O sea, mire que la primera actividad del hombre no fue trabajo. La primera actividad del hombre fue ¿qué? Reposo. ¿Pero reposo de qué? Si no había hecho nada. El que había hecho era Dios. O sea, que Dios crea al hombre y al siguiente día el hombre ¿qué hace? Lo entrona y lo glorifica como Dios. El hombre empezó, después de su creación, adorando y glorificando a Dios. O sea, que no miremos simplemente el día de reposo como cesar de nuestras actividades, sino como ¿qué? El día en que dejamos todo para glorificarle a Él. Entonces, esto lo vamos a entrar más en detalle el próximo sábado. Yo lo que quería aclarar hoy era qué era estar en el Espíritu y qué día fue que Juan recibió la visión. Fue el día del Señor. ¿Y qué pasó? Cuando él fue arrebatado por el Espíritu, o tomado por el Espíritu, o entrado en un éxtasis, oyó la voz ¿de quién? De Cristo. Oyó la voz de Cristo. ¿Ok? Y ahí es donde viene toda la revelación del libro de Apocalipsis. Aquí es donde él va a ver la gloria de Cristo, que yo el domingo pienso explicarles bien lo que es el día del Señor, la transición que hubo, los errores que ha tenido muchos grupos en cuanto al domingo. Eso lo vamos a tratar de ver todo el domingo, para ver si el próximo miércoles entramos a ver lo que es la visión de Cristo. Cómo Juan vio a Cristo, cómo lo describe, la visión gloriosa del Señor Jesús. Y vamos a entrar en detalles, porque eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿De quién? De Cristo. Los apóstoles no cesaban de predicar y enseñar a Cristo. Mire, esa es otra. ¿Cuál era el trabajo de un apóstol? Predicar a Cristo, ser testigos de la resurrección de Cristo. Si un apóstol moderno no predica a Cristo, ¿cómo hemos de creer en ellos, hermano? Y por lo general, pocos lo hacen. Yo quiero que oremos. Yo quiero que dejemos hasta ahí. ¿Ok? El domingo entramos a analizar bien la palabra. Pero que sí quiero que quede claro algo para usted. Dios estableció un día para que se le adorase. Hubo una transición del sábado judío al domingo cristiano. La Biblia nos lo marca. Hay señales bíblicas desde el Antiguo Testamento. Ese día hay que honrarlo. Y como vimos en estos días, ¿honrarlo y qué? Venerarlo. Y dice que en ese día no podemos hacer nuestra voluntad, sino deleitarnos ¿en quién? En Dios. Tenemos que aprender a deleitarnos en Dios. Tenemos que aprender de hacer del día del Señor el día ¿de qué? De nuestro deleite. Tiene que ser lo mejor, hermano. El domingo es el día que le dedicamos al Señor. Padre, gracias te damos por tu bendición, gracias por la palabra que tú nos regalas en este día. Gracias por permitirnos que podamos honrarte, glorificarte, exaltarte. Gracias por la palabra de Cristo llegando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias porque hoy hemos aprendido que los apóstoles recibieron la revelación de Cristo por medio del Espíritu Santo, pero fue una revelación preciosa, fue una revelación gloriosa, fue una revelación de llevar el Evangelio a los gentiles, fue una revelación para dejarnos el fundamento cristiano, el fundamento de nuestra fe, Señor, y nosotros hacemos bien en estar firmes en esa palabra, en la palabra que nos marcaron los apóstoles a través de la Biblia, Señor, a través del Nuevo Testamento. Muchas gracias por darnos esta gloriosa revelación, Señor, por entregárnosla. Gracias porque podemos estudiar la revelación que tú le diste a Juan en el Apocalipsis. Y gracias, Señor, porque podemos hablar del día santo, del día que debemos venerar, del día que debemos, Señor amado, dedicar al Señor para no hacer nuestra voluntad, sino que lo llamemos día santo y que en él nos deleitemos en nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias porque era el día en que la iglesia se reunía a partir el pan, era el día en que la iglesia se reunía a escuchar la palabra, era el día en que se reunían a recoger las ofrendas. Dios mío, nosotros queremos aprender de este día santo y queremos honrarlo como tu palabra lo enseña, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.